Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel. Soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. Quiero compartir con los registradores civiles, municipales, personal auxiliar y toda la población usuaria del registro civil una reforma que recientemente entró en vigencia relativa a suprimir el tercer párrafo del artículo 16 del Código de Familia. El 12 de julio del año 2017, en el Congreso Móvil realizado en la ciudad de Gracia, departamento de Lempira, el 12 de julio del 2017, fue aprobada la reforma al mencionado artículo. El mencionado artículo regulaba que quienes podían contraer matrimonio eran las personas mayores de 21 años de edad y los menores de edad de 18 años y, bajo circunstancias especiales, los menores mayores de 16 años que ya convivían y que habían procreado hijos, o cuando la joven futura contrayente estuviera embarazada y se acreditara con los exámenes clínicos correspondientes. La reforma que se generó en el Congreso Nacional y que entró en vigencia a través de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta el día 20 de octubre del año 2017, establece que solo podrán contraer matrimonio y deberá observarse a partir de esa fecha, del 20 de octubre del 2017, los mayores de 21 años y los mayores de 18 años con el consentimiento de los padres. Todos aquellos jóvenes con edad inferior a los 18 años no podrán contraer matrimonio, aun cuando estuviesen en las circunstancias que antes preveía ese tercer párrafo del artículo 16 y que ya lo hemos descrito. La ciudadanía debe tomar en cuenta esto en virtud de que podría llegar a denegarse la inscripción de un matrimonio, especialmente si fue realizado después del 20 o a partir del 20 de octubre del año 2017, y podría estar viciado de nulidad o no ser inscribible. Recomendación para los usuarios. Recomendación para nuestros registradores civiles es que, de manera estricta y apegada a la reforma del Código de Familia, se observe quienes tienen legalmente la aptitud para poder contraer matrimonio. Todas estas reformas que se han dado surgen no simplemente por la visión del legislador de limitar la edad para poder casarse. Es todo una justificación que, en los considerandos del decreto de reforma de este tercer párrafo del artículo 16 del Código de Familia, recoge una situación que diríamos que es todo un drama en el país, de una gran cantidad de niñas, porque son niñas, en ese rango de 16 o menos años de edad, las cuales conviven en unión libre o han contraído matrimonio, y obviamente esto ha generado muchas situaciones que posiblemente tienen que ver con el embarazo juvenil, situaciones que vienen en perjuicio de la niñez y de la cual nuestro país es signataria de diferentes convenciones, desde la Convención de los Derechos del Niño hasta con la Convención de los Derechos de la Mujer, etcétera. Es trascendental esta reforma en virtud de que vendrá a regular y evitar estos matrimonios, especialmente entre niñas menores de 18 años, que incluso en situaciones dramáticas se casan con personas con unas edades o unas diferencias de edades abismales. Y luego, en todo el proceso de reflexión, de justificación de esta reforma, prácticamente a estas niñas en el país se les ha truncado su proceso que deben desarrollar como niños. A los registradores civiles reiteramos observar el cumplimiento de lo establecido en la ley. Y también aquí, en virtud de que es ley, nadie puede alegar ignorancia, ni la población, ni los que somos empleados del Registro Nacional de las Personas, y los alcaldes y abogados y notarios, al momento de formalizar este acto, deben observar de manera estricta el cumplimiento del artículo 16 del Código de Familia, inherente a la aptitud para contraer matrimonio y a las edades que ya prevé la ley. Hasta la próxima, amigos del programa Acción Registral, con otro tema relativo al proceso registral en Honduras.